Llegar a viejo con el alma y las manos sin gastar. Qué triste integridad la del pellejo que nunca se jugó por los demás. Qué triste debe ser tener de todo, y hay tantos que se venden por un pan. Qué triste soledad de cualquier modo, la que nace de la desigualdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Qué lindo es procurar para mi hermano lo mismo que procuro yo alcanzar. Qué lindo que es jugarse con los otros detrás de lo inhumano de un jornal. Qué lindo es confundirse en nosotros, el pueblo que es la única verdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando con el hombre feliz, el hombre.